Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Este miércoles 15 de enero de 2020. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como en todas las instituciones del país y también de la capital de los ecuatorianos. Tenemos ya las 7 de la mañana con un minuto y les invitamos a todos a madrugar un poquito. El tráfico está intenso en la capital de los ecuatorianos. Quito registra una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 7 grados. Desde el sector de los valles, del Valle de los Chillos, me acompañó un poco la neblina. Me imagino que en algunos puntos existe. Aquí ya en la Casa de la Cultura podemos ver ya al astro rey, porque el día de hoy, según estos datos, tenemos intenso sol, así que salga muy bien precavido usted desde su hogar para que evite las quemaduras del sol. Hay una probabilidad de lluvia de un 10%, que es mínimo, pero ustedes saben que el cielo de Quito siempre nos está sorprendiendo. Darío, buen día y bueno, ¿cómo te fue desde el norte de la capital? Muy buenos días, amigos. Estamos ya aquí justo para acompañarles y hablar de lo que sucede en el norte de la capital. Ayer pudimos acostarnos y despertarnos con ese olor a humo que todavía se mantiene lamentablemente con el incendio del sector de Pomasquín, casi cerca a la mitad del mundo, con el Cerro Casitagua. Ayer arrancó este incendio a partir de las 10 de la mañana y 20 minutos, lo que se puede observar, uno de los primeros reportes de las cámaras del EQ911, y según las imágenes era pequeño ese incendio. Lamentablemente no pudo ser controlado y hasta el día de hoy ya suma varias hectáreas del incendio. Hay cerca de 100 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito que están trabajando en este sector y esperemos que hoy al menos ya se logre controlar, se logre apagar este incendio. Y de esta manera también retirar toda esa capa de atmósfera azul, del humo que se posicionó en todo el norte ayer en la tarde y hoy en la mañana también todavía se podía observar. Esa es una de las grandes novedades del día de hoy. Darío, Bachita, que viene de este sector, nos había mencionado que aún persiste el fuego y que ahí están, pues también, como tú acabas de mencionar, el cuerpo de bomberos para tratar de apagar este incendio. Esto motiva también a pedir a todos quienes están por estos sectores, y no solamente en el norte de la capital, sino también en todos los sectores, porque tenemos este verano. Eso implica que si usted prende un fuego bastante corto, pues ya saben, ustedes, esto puede dilatarse por el viento o porque usted de pronto pues dejó encendiendo y no tomó las precauciones de dejarlo apagando. Imágenes impresionantes lo que se ha podido observar, al menos en la noche, donde el fuego ha podido resplandecer más sobre estas montañas del Casitagua en este sector de Pomasqui. Y yo me atrevería a decir que tal vez fue un poco de confianza, ¿no? Porque tengo entendido que a esas horas, a las 10 y 20, cuando se lanzó las primeras alertas por parte de los vecinos del sector, ya se trasladó un efectivo del Cuerpo de Bomberos, pero debido a las condiciones geográficas y también a la accesibilidad del lugar, se acercaron pocos, cerca de, me parece que son como unos 60, unos 40 por ahí efectivos, y de ahí no se pudo controlar y se ha expandido durante todo el día, toda la tarde y noche hasta el día de hoy. Esperemos que hoy efectivamente ya se logre combatir este tipo de incidentes. Yo creería que cuando apenas podemos observar estos conatos de incendios, no hay que dejarlos crecer, no hay que ir con todo lo con todo lo que tiene el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, incluso con los helicópteros, con todo, todo, para que se evite este tipo de expansión de los incendios. Ya pasó en algunas ocasiones, en el último verano, el caso del Pululagua, y así hemos podido observar varios más. Tenemos ya las 7:05, 7:05 en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, les recordamos a ustedes, porque ya saben, esta medida no solamente es para este día, sino va hasta el mes de febrero. Recuerde que hay apertura de la vía parcialmente en la Y de Narupa de Baeza, parcialmente habilitada en la circulación de los bajos y que hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Recuerde que está habilitada la vía de 6:00 a 8:00. 8:00 a 4:00 p.m. está cerrada por trabajos y de 4:00 a 6:00 nuevamente se vuelve a habilitar para que puedan circular, y desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. se encuentra totalmente cerrada. Así que Coca, Loreto, parcialmente habilitada por el mantenimiento sobre el puente del río Payamino. Ahí están estas novedades que les compartimos a ustedes, y también tenemos por acá información hace 27 minutos de 911 Quito, que continúa el cierre del carril derecho de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur a la altura del intercambiador de Cumbaya por deslizamiento de tierra. Si usted circula por este sector, tome en cuenta esta información y maneje con precaución. Pues bueno, ahí nosotros a través de las imágenes que podemos ver, es bastante grande esto, pero ustedes saben que estos deslizamientos hay que tomarlos muy en cuenta, porque se queda muy sentida la tierra y puede ocurrir una desgracia. Así que por favor, tome en cuenta usted estos datos, y si no hay más información, Darío, pues nosotros nos vamos ya con lo que tendremos en el noticiero de Zona Cultura. Recordarles, amigos, que la radiación ultravioleta está bastante alta. Los puntos para la parte interna andina, al menos este día, estará variando entre 10 a 13 puntos. Mire usted, 13 puntos es uno de los indicadores más altos que suelen registrarse, y hoy tendremos, al menos lo que nos indica aquí el INAMI, estará entre los 8 a 13 puntos, y en la parte litoral de 6 a 10 puntos, en la Amazonía de 7 a 10 puntos, y en la parte insular de 5 a 9 puntos. En la parte de Quito, entonces, debemos cuidarnos bastante. Tengo entendido que hay algunas disposiciones en algunos centros educativos que, de contar con una intensa radiación ultravioleta, se van a prohibir algunas actividades que se realicen en las partes exteriores de las instituciones. 7:08 y conozcamos lo que se viene en información cultural en este espacio. Titulares en Zona Cultura. Este 15 de enero se conmemora la cantonización de Pedro Vicente Maldonado. Además, también recordamos la apertura del famoso Museo Británico. Ambato ya cuenta con un patrimonio inmaterial de la región andina. Película ecuatoriana con lenguaje señado se estrena en Francia. 25 años de guerra del CENEPA no pasan desapercibidos en Ecuador. Película ecuatoriana La Mala Noche de Gabriela Calvache se presentó ayer en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. La dirección de teatros de esta institución invita a gestores culturales a sumarse al programa de circulación de obras artísticas. Film Muerte en Berruecos de Caupolicán Ovalles llega a la cartelera de la Cinemateca Nacional de esta institución. Curso acelerado de agricultura orgánica se desarrolla en Quito. Concurso Mi Emprendimiento apoya al comercio justo y consumo responsable. También les estaremos compartiendo información en el ámbito internacional, donde los virtuales votos ya colocan a Joker como el favorito en los Oscar. Y a partir de las 8 de la mañana también tendremos a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio. Contaremos con la presencia de Sofía Pavón, Soledad Contreras e Isadora Fonseca. Ellos son del proyecto Warmite, que precisamente van a desarrollar dos actividades, así que no se separe para que pueda conocer cada uno de estos detalles. A contraluz desde el concierto que va a presentar Carolina Morales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 16 de enero. Nos acompaña en esta jornada para hablarnos sobre su carrera musical y también, si es posible, hacer algo de música. Vamos también a contarles respecto de la visión artística desde lo público. Una muestra que pues, se puede encontrar en el Centro Cultural Metropolitano de Quito y precisamente Carolina Enríquez, responsable del programa educativo, estará aquí en los estudios de la radio para contarnos más sobre esta exposición. Aquí la propuesta informativa para ustedes, no se separe de los 940 AM y de los 100.9 de Cultura FM porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Recuerde que 7:30 de la mañana hasta las 8 usted puede marcar al 2220-966 y compartir la información cultural que usted está generando. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 15 de enero se conmemora los 128 años de cantonización de Pedro Vicente Maldonado, un lugar para disfrutar del turismo ecológico y más. Además, se recordará la apertura del famoso Museo Británico, un espacio que contiene objetos culturales a nivel global. El 15 de enero se conmemora la cantonización de Pedro Vicente Maldonado. Es un cantón mágico caracterizado por su diversidad de cascadas y vegetación exuberante. Es un lugar donde podrás encontrar y disfrutar de varios sitios para el ecoturismo, donde es común la práctica de deportes acuáticos como rafting y kayak. La zona se presta para investigaciones científicas especialmente de biólogos nacionales y extranjeros. Mucha de la población del cantón es de origen lojano, lo cual se refleja en nombres de recintos como Célica, el Cisne y en la celebración a la Virgen Lojana. Es una zona dedicada a la agricultura, ganadería y turismo ecológico. Rodeada de diversos ríos y riachuelos, se convierte en un atractivo para turistas nacionales e internacionales. El 29 de septiembre de 1972 se parroquializa San Miguel de los Bancos, lo que significó independizarse de la antigua parroquia Mindo. Y nace jurídicamente el recinto Pedro Vicente Maldonado, perteneciente a la parroquia de San Miguel de los Bancos. A partir del 9 de noviembre de 1987, con la dirección del señor Hugo Pérez, primer presidente del Comité de Cantonización, y una vez completados los requisitos y formalidades legales, se daba inicio al estudio del proyecto de cantonización de la parroquia Pedro Vicente Maldonado. El plenario de las comisiones legislativas expide la ley de creación del cantón Pedro Vicente Maldonado el 15 de enero de 1992, misma que se promulga el 24 de enero del mismo año. En este cantón, uno de los sitios más recomendados para los habitantes es la Cascada Tatala, que posee una caída de agua de casi 100 metros, por lo que es considerada una de las más altas de la provincia de Pichincha. Para llegar a este atractivo hay que dirigirse al recinto San Juan. En ese lugar se toma la vía Los Laureles hasta llegar a un camino lastrado. Después de casi 6 kilómetros de recorrido, finaliza la vía. Esto marca el inicio de la caminata de una hora por medio de senderos, rodeados por un bosque secundario. Durante este recorrido se puede apreciar diferentes tipos de aves. Entre ellas se destacan los colibríes, loros, pájaros carpinteros y golondrinas. El entorno es ideal para tomarse fotos. Otro de los atractivos turísticos es la cascada Salto del Tigre, ubicado en el kilómetro 26 de la vía Célica Naranjal. La unión de las cristalinas aguas del río Guayabamba forman un espectáculo que impresiona a quienes visitan esta zona. Entre la gastronomía en este cantón se cuenta con ceviche de palmito, un plato que a escala nacional posee un elevado número de consumidores por ser un ceviche de alto contenido proteico, sano y de sabor agradable. El batido de borojó. Esta bebida es considerada por los moradores como afrodisíaca y medicinal. Entre las curiosidades de este cantón se menciona que el nombre del ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, que en 1740 soñó con una carretera que uniera a Quito con la actual provincia de Esmeraldas. La vía solo pudo construirse 220 años después, y por ella llegaron a la zona colonos procedentes de varias provincias, especialmente de Loja, lo que se manifiesta en los nombres de poblaciones. En el ámbito internacional, un 15 de enero del año 1759, abrió sus puertas en Londres el famoso Museo Británico, que custodia más de 7 millones de objetos de todos los continentes. Sus colecciones abarcan campos diversos del saber humano, como la historia, la arqueología, la etnografía o el arte. Sin embargo, entre todas ellas destaca la sección del Antiguo Egipto, la más importante del mundo, después de la del Museo Egipcio del Cairo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana con 17 minutos. A poco tiempo de que llegue la fiesta del carnaval, Ambato y su tradicional fiesta de las flores y las frutas ya cuenta con su declaratoria como patrimonio inmaterial de la región andina. El Parlamento Andino declaró este lunes a la fiesta de la fruta y de las flores como referente cultural y patrimonial inmaterial de la región por su riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica. Las autoridades de ese organismo regional firmaron la declaratoria en una rueda de prensa que se desarrolló en la capital. El documento se suscribió en presencia de la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, la presidenta de la Comisión de Turismo de esa ciudad, Salomé Marín, entre otros. La ministra Rosy Prado de Holguín precisó que este nuevo título se suma al de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, que ya ostenta esta ciudad. La tradicional fiesta de las flores y las frutas convoca cada año a miles de turistas nacionales e internacionales. Por eso, nuestro compromiso es promocionar el país de forma estratégica, tanto a nivel nacional como internacional. Para eso, estamos impulsando campañas, utilizando la tecnología, hoy convertida en la aliada principal del turismo, explicó la ministra. Para el alcalde de Ambato, esta es la fiesta que más ha unido a los ambateños después del terremoto del 5 de agosto de 1945 a través de la exposición de sus productos de la tierra. Añadió que para la edición 2020 se ha sumado 9 barrios que impulsarán diferentes actividades que forman parte de la extensa agenda de celebraciones. En tanto, Fausto Cobo, vicepresidente de la representación del Ecuador en el Parlamento Andino, precisó que se puede aprovechar esta fiesta para hacer un intercambio intercultural con otras celebraciones, como son el caso de los carnavales de Oruro en Bolivia. Vamos con más Fuente información. Ministerio de Turismo. Son ya las 7 de la mañana y 19 minutos. Angélica, un canto a la vida es el film nacional grabado con lenguaje señado que se estrenó el pasado 10 de enero en suelo europeo en la Casa de América Latina de París, Francia. La película está basada en una inspiradora historia real de superación de una niña llamada Angélica, quien nació con discapacidad física. También esta trama conjuga toque de fantasía y es desarrollada en una locación de los Andes ecuatorianos. Fue estrenada en septiembre pasado en Quito y ha sido proyectada también en Puéllaro y Alonquincho. Angélica, un canto a la vida, fue ambientada en la ruta escondida de Puéllaro y Alonquincho, con la participación de más de 300 pobladores como actores. El guión fue escrito por Diana Calderón, mientras la dirección la realizó Martín Ábalos. Además cuenta con 35 composiciones. Dios, ¿y ahora? El maestro Paco Godoy, para incorporar el lenguaje en señas, contó con la colaboración de la Unidad Educativa Especializada de Audición y Lenguaje Enrique Santillán. Este proyecto inclusivo busca enseñar un cine sin perjuicios y estereotipos y una forma diferente de promocionar el talento ecuatoriano. Adicional, la película se proyectará también el próximo 21 de febrero a partir de las 9 de la noche en la sala del mismo Centro Cultural Francés. Ana Páez, productora de Dinarte, dijo a Zona Cultura la importancia de que la producción ecuatoriana pueda llegar a Europa. Realmente fue grandioso el saber que la Asociación Francesa Ecuatoriana se haya interesado por esta película, donde cuenta realmente la historia de un Ecuador bonito, con ética, con moral, con unos paisajes hermosos, dirigido por Martín Ábalos, que estudió en Francia, y un guión de Dina Calderón, que tiene 93 años y que fue últimamente condecorada por la Asamblea Nacional por la cultura y el arte. Entonces es una película digna que merece ser vista allá en Francia y en todo el mundo. Les dejo con la sinopsis de la película en la voz de Ana Páez, productora de Dinarte. Angélica es un canto a la vida. Se trata de la vida de una niña que nació en los Andes ecuatorianos y que por esas cosas del destino se quedó sin madre y sin padre y fue acogida por una señora de gran corazón, quien, a pesar de la discapacidad que tenía Angélica, la cuidó y con la ayuda de todo un pueblo de Alonquincho, de San Luis de Alonquincho y de Puéllaro, pudo salir ella adelante. Esta es la historia de ella, es con lenguaje señado también, se hizo con lenguaje señado justamente para que sea una película inclusiva, que hable de la discapacidad, pero en forma de unión, en forma que nosotros podamos estar sensibles ante esta situación y la tratemos de forma igual, que esto es lo más importante, que todos somos iguales. No olvide, Angélica, que la discapacidad no es falta de capacidad y que la verdadera riqueza del ser humano está en ser diferente. Seguimos con más información, 7:24 a.m. La tarde del 9 de enero de 1995, una patrulla de 4 soldados peruanos del Batallón de Infantería de Selva Callao número 25 tuvo un encuentro con una patrulla ecuatoriana del Batallón 63 Gualaquiza. El encuentro dio el inicio al conflicto del CENEPA, un hecho que en este 2020 cumple 25 años. Así es, efectivamente se cumplieron ya 25 años de este hecho bastante, bastante importante que no ha pasado desapercibido en el lado ecuatoriano. Varios eventos se desarrollaron a nivel nacional, así como también en la capital del Ecuador. Recordarás, ayer, Laura, había cierres de vías en el centro histórico.

Los antecedentes señalan a la mala delimitación de las fronteras como un factor decisivo en los hechos bélicos que enfrentaron a ambas naciones en más de una ocasión a lo largo del siglo XX. Tras días de enfrentamientos, la calma empieza a llegar a la zona de la mano de la presión de los garantes, básicamente Estados Unidos, que logró que ambos bandos respetaran el cese de fuego y se estableciera una zona desmilitarizada. De esta manera se firma en Montevideo la declaratoria de reiteración del compromiso a proceder a un inmediato y efectivo cese al fuego. Si bien incidentes menores se dan a lo largo de los siguientes meses, la guerra del Cenepa había terminado oficialmente, arrojando como resultados la muerte de 32 soldados ecuatorianos y más de 100 peruanos. El último conflicto armado de América del Sur cumple en estos meses 25 años. El Ministerio de Defensa del Ecuador ha llevado varios eventos en su conmemoración. El primero y quizás el más importante tuvo lugar hace varios días en la localidad de Patuca, en Morona, Santiago, donde se efectuó la ceremonia militar. El acto estuvo presidido por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien fue acompañado por el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como por autoridades provinciales y locales. En este emblemático lugar se dictaron conferencias alusivas a la fecha. Además, se develó una placa en el altar patrio y se colocó una ofrenda floral. El general Paco Moncayo recordó los hechos de 1995. Calificó a la campaña realizada en esa época como ejemplar. Añadió que la paz se consiguió gracias al sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, que recibieron el apoyo por parte del Estado para cumplir con su misión, con la cual se apoyó a la labor de la diplomacia nacional. La conmemoración también llegó a la ciudad de Quito. Un plan operativo de movilidad se extendió entre las principales calles del centro histórico, en donde tuvo lugar un evento de conmemoración. En la casa. Nos vamos ya con la información de esta institución. 7:32 a.m. Acompañada de un gran marco de público, la cineasta ecuatoriana Gabriela Calvache desarrolló ayer la primera jornada de presentación de la película La Mala Noche. Este trabajo fue galardonado con el Premio del Público en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito y el Premio a la Mejor Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, entre muchos más. A continuación les contamos los detalles de esta presentación. El texto de la película es la historia de Dana, una mujer bellísima de más de 40 años que ejerce la prostitución aparentemente bajo su voluntad. Sin embargo, poco a poco vas a descubrir lo que esta voluntad implica y vas a descubrir los delgados hilos de lo que es la trata de personas que puede disfrazar a una mujer aparentemente libre siendo una esclava. Y así lo destaca la invitada de la tarde, Gabriela Calvache, cineasta ecuatoriana galardonada a nivel mundial, quien nos pone en contexto general sobre la temática del film La Mala Noche. Este es un trabajo que se presenta a lo largo de esta semana en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Es una historia de abusos, amores fallidos, pero también de resistencias. Dana es una prostituta que vive bajo la opresión de un sistema que violenta a las mujeres. Luego de que toda su vida familiar se complica, ella se vincula emocionalmente con uno de sus clientes, decide darle un giro a su porvenir y trata de remediar las decisiones que ha tomado, o las que más bien le han forzado a seguir. Con esta idea, le gustaría a la directora Gabriela Calvache que se quede el público para una reflexión. A mí me gustaría que la gente salga con ganas de cambiar el tema de la trata desde el lugar en el que esté. Creo que todas las personas desde la sociedad civil podemos hacer algo, cambiando nuestras costumbres, cambiando la manera en que educamos a nuestras hijas e hijos, cambiando el consumo que a veces tenemos, cambiando, si es que somos hombres, el consumo de prostitución, si es que somos mujeres, el tildar a otras mujeres de fáciles o de putas. Es cambiar realmente la manera en la que comprendemos la sexualidad y entender que la situación de la trata es algo que no depende solamente de los estados. La Mala Noche es una película ecuatoriana mexicana del año 2019, dirigida por la cineasta Gabriela Calvache. Trata de la vida de mujeres en trata de blancas, una cruda realidad, denominada como esclavitud moderna. ¿Quiénes son los actores que participan en este film? Noel Chandol, Cristian Mercado, Jaime Tamariz son parte del elenco principal. La película fue seleccionada para representar a nuestro país en la categoría de Mejor Película Internacional, la edición número 92 de los premios Oscar. Este film ha sido presentado en 14 festivales. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine en Austin, Texas. Su premier se realizó el 19 de agosto del año 2019 en Guayaquil y el 21 en la capital. Un viaje largo, el de La Mala Noche, desde su estreno. La película estrenó en marzo del año pasado en el Festival de Cine South by Southwest, que es un festival bien grande, muy reconocido a nivel mundial, en Austin, en Texas. Y ahí arrancó su carrera con una nominación a un premio que se llama Game Changer, o Cambiadores del Juego, para películas que justamente están reflexionando sobre temas que deben cambiar en el planeta. Después la película fue al Festival de Cine de Guadalajara, donde estuvo nominada a Mejor Fotografía. Ha recorrido desde marzo hasta ahora 21 festivales internacionales de cine, ha ganado 6 premios internacionales, no sé si recuerdo todos ahora, pero de los que a mí más me gustaron fue el Festival de Cine de Minneapolis, que es un festival bastante bueno, tiene 31 años ininterrumpidos. Fabián Ceferino, programador de la Cinemateca Nacional, nos brinda su criterio sobre quién es la cineasta ecuatoriana y de dónde viene la temática que ella utiliza en cada uno de sus trabajos. Yo a Gabriela la conocí hace unos años con una película, un documental que ella hizo que se llama Labranza Oculta, y antes con un corto, que no recuerdo el nombre, pero recuerdo muy bien de qué trataba. Era una niña que no podía, era una niña indígena que no podía ir a la escuela porque tenía que trabajar. Entonces Gabriela en estos años tiene esa misma temática, que es sobre esa explotación hacia la mujer, explotación hacia las minorías, y esa es como su línea, digamos. Y ahora en La Mala Noche ella ya lo explota de una manera, en un largometraje de ficción con mucho presupuesto y muchos premios. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presentación del film La Mala Noche, un trabajo de Gabriela Calvache. Me gustaría invitar a todas las personas que vienen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, a ver la película La Mala Noche. Es una película que tiene un año casi de recorrido internacional y nacional, que ha tenido mucha aceptación del público. Bueno, tenemos como varias fechas de La Mala Noche, que estará hasta más o menos el 22 de enero. Las fechas exactas y los horarios exactos los tienen en la página web de la Casa de la Cultura y de la Cinemateca, y el valor es de $3. Vengan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana con 38 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al programa de circulación de obras artísticas Telón 2020, recuperación, ampliación y mejor distribución de los espacios en fechas, lugares que son planteados por la Dirección de Cultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en favor de los artistas y gestores culturales. Conozca más detalles. La propuesta es poder programar de manera sistemática los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus salas, sus teatros, sus auditorios durante todo el año. Antes de hablarles de los pormenores de Telón, me gustaría un poco hablar del pasado y de cosas que nos suceden a todos los que están en el arte escénico. Por un lado, todos los que estén vinculados o tengan alguna cercanía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana me darán un poco de razón en algunos puntos que podemos decir hoy y de dónde nace todo esto. El número uno es los auditorios que queremos programar. El Teatro Demetrio Aguilera Malta y el Teatro Prometeo estaban desequipados. No tenían iluminación como para poder albergar una obra de danza o de teatro. Y con estas palabras, el director de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, destacó el proceso que se inició en la institución y que terminará a lo largo de este 2020. La habilitación de los espacios teatrales de la Casa de la Cultura en Quito permitirá que este año se cuente con una oferta programada de artes escénicas en dos espacios, la Sala Demetrio Aguilera Malta, así como en el Teatro Prometeo.

2-67 o el número de oficina es el 02-25-28-840, la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más información. El film Muerte en Berruecos, desarrollado por el cineasta venezolano Caupolicán Ovalles, se presenta desde esta tarde en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El concepto general de esta película nos retrata el proceso parte por parte de cómo se terminó con la vida del general Antonio José de Sucre. Estamos muy contentos, Muerte en Berruecos. ¿Quién mató a Sucre? Es un largometraje de ficción, de época, es un thriller policial que comienza en 1840 y va a lo largo de 1830 para la investigación del mariscal Sucre cuando fue asesinado. Es una coproducción entre Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Está bien recomendado. Dicen que es bueno en este tipo de trabajo. Y así lo destaca el coproductor de este film, Gonzalo Ponce Leiva, al concepto bajo el cual se desarrolla esta temática cinematográfica. Luego de su exhibición en cines comerciales, el film sobre la muerte de Sucre se podrá ver en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de esta tarde. Estamos listos para actuar. ¿Quién mató a Sucre? Responderá a esta temática, a esta consulta, a través del público, mediante estas presentaciones que se desarrollarán a lo largo de esta semana. Gonzalo Ponce señala que quienes se quedaron con ganas de conocer más sobre las intrigas políticas del primer magnicidio de América tienen la oportunidad de hacerlo bajo esta nueva presentación. Ha sido un proceso largo, más de 6 años de trabajo entre la investigación, luego la redacción del guión, movimos el guión en distintos foros, ganamos algunos premios, luego enfrentar el rodaje, lo que implica un rodaje de época de 1840. Posteriormente, el proceso de edición y postproducción también es complicado porque en la película, aunque no son evidentes, existen muchos efectos especiales porque las locaciones no son tan bonitas como se ven. Es un viaje muy peligroso. Yo soy el mayor Alejandro. Antes del estreno del film, este ejecutivo destacó en declaraciones al Telégrafo la importancia histórica de este trabajo. La gran trama política que hizo que asesinaran al mariscal Sucre. Él tenía 35 años y su muerte, según los creadores, benefició directamente a 3 personajes. Juan José Flores de Ecuador, Hilario López de Nueva Granada y José María Obando de Colombia. El público que ya pudo observar esta película destaca este como un reporte histórico, un tema que deja en evidencia a gente poderosa y todos quienes estuvieron detrás de una trama política que asesinó finalmente al mariscal Antonio José de Sucre. ¿Mi esposo? Sobre su papel, cómo lo desarrolla, qué trabajo realiza y más novedades, los destaca para nuestros micrófonos el famoso actor venezolano Luis Jerónimo Abreu. Fue un personaje divertido de hacer porque era como hacer un policía vestido de época, es el mayor Godoy, es el fiscal que le asigna el caso para descubrir quién fue el que mató a Sucre. Y ese caso es como una cebolla que vas quitando una capa y aparece otra y otra y otra y otra y otra y otra y otro involucrado y se empieza a ver que fue un panorama nada sencillo. Y fue divertido, primero complicado entender todo lo que sucedió y después fue divertido irlo contando. El personaje es como una guía del espectador para que vaya descubriendo cada cosa. El film, dirigido por Caupolicán Ovalles y protagonizado por Luis Jerónimo Abreu, llegó el pasado 29 de noviembre a los cines de Quito y Cuenca. Es un tráiler policíaco de 100 minutos de duración, coproducido entre los países de Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Ecuador. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de enero en la presentación del film Muerte en Berruecos. Responda junto a nosotros, ¿quién mató a Sucre? Mi esposo. Les invitamos a que nos acompañen para saber un poco más del asesinato del mariscal de Ayacucho. Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Jerónimo Abreu y estoy aquí para invitarlos con todo el cariño del mundo en las salas de Quito y de Cuenca. Vayan a ver Muerte en Berruecos. Se van a divertir, van a aprender, van a tener una cantidad de cosas que siguen pasando en nuestros países y la van a pasar maravillosamente bien. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¿Mi esposo? ¿Dónde está? En Quito. La Agencia de Promoción Económica con Quito le invita a participar en el curso acelerado de agricultura orgánica con enfoque urbano y periurbano, todos los viernes del 17 de enero hasta el próximo 14 de febrero. Si desea aprender a sembrar y cosechar sus verduras y hierbas aromáticas de manera orgánica, no puede faltar a este taller. El curso acelerado de agricultura orgánica permite a los participantes adquirir técnicas básicas y conocimientos necesarios para la implementación de un huerto orgánico con fines de autoproducción de alimentos. Pablo Garófalo, técnico de agricultura urbana. La finalidad del curso es que las personas tengan habilidades, conozcan ciertas técnicas para producir alimentos en sus hogares, sea en espacios reducidos, baldíos sobre el terreno, o también utilizar contenedores, macetas, llantas para poder producir alimentos sanos, nutritivos, libres de agroquímicos en sus hogares. Entonces, de esa manera, mejorar la alimentación de la población, teniendo en cuenta que en la ciudad de Quito tenemos todavía problemas con malnutrición y desnutrición crónica infantil en los niños. Finalizando la capacitación, los participantes podrán obtener asistencia técnica del proyecto para implementar su huerto. Pablo Garófalo. Curso, ustedes ya están en capacidad de implementar un huerto. Entonces, si ustedes van a implementar un huerto, el proyecto les brinda un asesoramiento técnico. ¿En qué consiste? En que un técnico va y visita el lugar en donde usted va a implementar su huerto y le deja indicaciones, o sea, cómo sembrar, cómo preparar, cómo curar sus cultivos en base a las necesidades que se presente cada sector. Entonces, el curso se realizará todos los viernes del 17 de enero al 14 de febrero, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30, en las instalaciones de Conquito y en el huerto demostrativo de esta institución. La inversión es de $30 por participante. Las personas interesadas deberán inscribirse en Conquito, que está ubicado en la avenida Maldonado OE1-172 y Carlos María de la Torre. Más información con Pablo Garófalo. Ya, los interesados pueden llamar al teléfono el 398-9000, extensión 4219 o 4220, o pueden acercarse a nuestras oficinas, que estamos ubicados en la avenida Maldonado y Carlos María de la Torre, en el sector La Recoleta, junto a la parada Jefferson Pérez del trolebús. Ahí está Conquito y el proyecto de agricultura urbana. Siete de la mañana y 53 minutos. La Agencia de Promoción Económica con Quito, a través del Área de Economía Popular y Solidaria, realizará un concurso para emprendimientos que apoyan el comercio justo y el consumo responsable. Esto tendrá lugar el próximo, miércoles 15 de enero a partir de la... será este miércoles 15 de enero. Con el objetivo de promover la campaña Quito Ciudad Latinoamericana por el comercio justo y consumo responsable y para fomentar el emprendimiento en la comunidad universitaria, concientizando a los jóvenes sobre la importancia e impacto cultural que tiene el comercio justo y consumo responsable, se realiza el concurso Mi Emprendimiento Apoya, el comercio justo y consumo responsable. Esto tiene como finalidad, escuchemos a Mayra Amaguayo, técnico de Economía Popular y Solidaria. Entonces, una vez que se conforma este comité en el 2010 y obtenido el reconocimiento de ser la primera capital latinoamericana por el comercio justo, se crea un trabajo de generar una campaña constante para dar a conocer el comercio justo, así como también el tema de seguir trabajando para sensibilizar y apoyar el tema del comercio justo. Dentro de esta campaña nosotros manejamos criterios, uno de esos es la sensibilización en centros educativos, y hemos visto como actividades claves nosotros trabajar a nivel de centros educativos de colegios. Realizamos en el mes de diciembre un concurso de oratoria acerca del comercio justo y sus principios con alrededor de 8 colegios municipales, eso trabajándolo a nivel de colegios. Y con universidades hemos visto también que dentro de las universidades hay un gran potencial emprendedor con los chicos, tienen buenas ideas y queremos anclarlos para que, aparte de que ellos tienen el conocimiento de todo lo que es emprendimiento, también sepan que hay una alternativa que es el comercio justo y que sus emprendimientos pueden estar anclados a esto, al comercio justo, y de esta manera ir promocionando y fomentando el comercio justo en la ciudad. En el certamen participan 9 emprendimientos de estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército Este, los que expondrán sus ideas de emprendimientos este miércoles 15 de enero ante un jurado calificador. El comité evaluador estará conformado por representantes del Comité Local Comercio Justo y del Área de Emprendimiento e Innovación de Conquito, donde los aspectos a evaluar serán relación con el comercio justo, con el consumo responsable y con el modelo Canvas del emprendimiento. Mayra Amaguayo, técnico de Economía Popular y Solidaria, nos da a conocer cuáles serán los reconocimientos para los ganadores. Contamos con el apoyo de FAMSI, que es el Fondo Andaluz de Municipios de España. Ellos están apoyando esta campaña y como reconocimientos tenemos el primero y segundo lugar, tendrán acceso a una beca de un taller Empretec, que es un programa desarrollado por las Naciones Unidas para apoyar a los emprendedores descubriendo todas sus habilidades emprendedoras. Se acceden a estas dos becas y también tenemos una gira totalmente pagada a la experiencia del Salinerito en Salinas de Guaranda, donde los chicos ganadores podrán ver cómo este modelo de comercio justo es aplicable y es sostenible y sustentable en el tiempo. Entonces, esta gira incluye lo que es el transporte, la alimentación y hospedaje por 2 días y una noche para que los chicos puedan conocer toda esta experiencia del Grupo Salinas. Mayra igualmente nos invita a estar atentos a conocer quiénes serán los ganadores y también sus proyectos que nos pueden servir de modelo para un consumo responsable. Les invitamos a que puedan conocer primeramente el tema de lo que es el comercio justo. La fase de inscripciones ya cerraron, estamos ya con los chicos que pasaron a la última fase, pero sí les invitamos a que estén pendientes para que con Conquito puedan revisar, y nosotros estamos con esta campaña anualmente realizando foros, charlas, concursos, con el fin de que todas las personas puedan conocer acerca del comercio justo y apoyen también esta nueva modalidad de comercio.